contentos de que haya toda esta pluralidad de voces acá en la calle, en la vereda. Y bueno, además de acompañar la lectura jurídica que se hace en el documento respecto de que la ordenanza avasalla competencias que no tiene sobre agentes estatales, sobre los que tampoco tiene competencia, lo que queremos señalizar es que este gobierno se inicia con una fuerte represión, o por lo menos en los inicios con una fuerte represión en el mes de enero, a una protesta social precisamente, y esto viene ahora a legitimarse en forma de ordenanza, haciendo el efecto contrario al pretendido, que es en vez de limitar el poder represivo del Estado, limita el ejercicio de los derechos, el ejercicio democrático en una forma absolutamente inconstitucional. Y además lo hace en el inicio del protocolo diciendo que viene a conciliar derechos. Y sabemos que no viene a conciliar derechos, sino a limitar el derecho a la protesta. Saludamos nuevamente esta iniciativa, hemos adherido al documento y además estamos a favor de la unidad de este tipo de actos y que en la calle nos encuentre unidos, dejando de lado los sectarismos de todo tipo, para que el mensaje sea claro y no avasallen los derechos del pueblo. Muchas gracias.